sea mayor, tum, tum. De vacaciones me la llevo pa' Cancún, o si no pa' Tulum, no hay ninguna como tú. Pero a mí no me va a matar tu pum, pum. Pero a mí no me va a matar tu pum, pum. Pero a mí no me va a matar tu pum, pum. Pero a mí no me va a matar tu pum, pum, pum, pum, pum, pum. Esta es la de ella, va pa' la calle como si fuese la dueña. Enseña cómo lo mueve la caribeña. Mientras yo al fuego le sigo echando leña. No te me ahorres, mami, que la vida es bella. A mí no me va a matar tu pum, pum. No me importa que sea mayor, tum, tum. De vacaciones me la llevo pa' Cancún, o si no pa' Tulum, no hay ninguna como tú. Con agua de coco se refresca. La vida es un carnaval, anda de fiesta. Terror limpio no ha cogido ni una siesta. Pónteme sexy, sensual, pónteme fresa. Ella sacó el sunblock y yo se lo quiero untar. No sé ni cómo preguntar. La, ra, la, ra, la, ra, la. De Baywatch parece una salvavidas. Quiero respiración boca a boca en la orilla. Se mete el gistro y se jala la colilla, baby. Esa madera, sácale la polilla. Y en noche de entierro a los Tony Tum Tum. Si se pone en bruto, yo la saco y pum pum. Guayale el majón y no sea tan pronto. Que ella rompe la disco a la que hace el walk through. Esta es la de ella, va pa' la calle como si fuese la dueña. Enseña cómo lo mueven las caribeñas. Mientras yo al fuego le sigo echando leña. No te me ahorres, mami, que la vida es bella. A mí no me va a matar tu pum pum. No me importa que sea mayor, tum tum. De vacaciones me la llevo pa' Cancún, o si no pa' Tulum, no hay ninguna como tú. Pero a mí no me va a matar tu pum pum. No me importa que sea mayor, tum tum. De vacaciones me la llevo pa' Cancún, o si no pa' Tulum, no hay ninguna como tú. Ella sacó el sunblock y yo se lo quiero untar. No sé ni cómo preguntar. La, ra, la, ra, la, ra, la. Pónteme sexy sensual, pónteme sexy sensual, pónteme sexy sensual, pónteme fresca.